gato, la lagartija, la lagartija, la lagartija, van juntitos. Tomazo. Si el cielo está gris, no quieren salir. Si el cielo está azul, van derecho a la luz. El lagarto y la lagartija van juntitos a tomar sol. Van derecho a la luz.